ciego de tu vida. Puedes cambiarte los ojos para odiarme, pero yo sé que en el sitio así me olvida. Puedes buscar en internet un amor puro, puedes comprarte otro amor en galería, puedes poner un aviso, te lo juro, porque yo creo que ni así me olvidarías. Ay, ay, ay, mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién. Ay, ay, ay, mi amor, yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien. Ay, ay, ay, mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién. Bien que tú me quieres, lo sé bien. No sé lo que te ganas con ponerte a hablar, que yo el que tiro piedra y que estoy loco. A toditos les dicen que estoy muerto ya, que ya me encuentro listo para la foto. Ay, ay, ay, mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién. Ay, ay, ay, mi amor, yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien. Padre Rubén Gómez y Bolita Fernández de Castro, mis amistades. Bien.